Boss. La cuestión es bien distinta. que es perder. Sabrías que muy buenas tardes a todos, un lunes más estamos puntuales de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz y con quien os habla, Juan Sin Techo. El pasado lunes no lo tomamos como puente, como descanso, ya que aquí en la zona era fiesta y como no, las fiestas nos gustan a todos y como teníamos ganas de fiesta, pues decidimos tomarnos un descansillo. Pero bueno, hoy tenemos muchas novedades, se nos han acumulado, pero va a ser un programa muy completo y como bien decía, tenemos muchas novedades, así que no desconectes, que veréis cómo vais a estar muy a gusto con nosotros. Pues nada, hoy hemos comenzado con el primer tema que sonaba aquí en el programa, con Discordia, recordando a esta mítica banda de Murcia que llevan un tiempo parados, no sabemos si van a seguir adelante, sí que seguimos sus redes sociales y decir que bueno, están activos, pero no sabemos qué va a pasar. Y luego continuábamos con la banda Insolentes. Y ahora vamos con una banda de León que acaba de publicar y que tengo calentito el disco aquí en mis manos. Os hablo de la banda 9 Rojo, la banda que está formada por David Domínguez, Fernando de Paz, más conocido como Tibi, y Roberto Martínez, más conocido también como Pichón. Pues acaban de publicar su primer disco y hasta el momento lo que tienen. Tienen un montón de canciones que hemos pinchado aquí ya en Golpe de Voz, pero ahora han decidido sacar 9 temas un poco más trabajados, un sonido más mejorado. Y bueno, como me decía Pichón, me decía, hasta me ha sorprendido el sonido que nos ha quedado en el disco. Bueno, eso hay que decir que al final ellos, igual un 10 no, pero siempre van por debajo para conseguir el 10 y dicen un 8. Pero bueno, un disco bastante bueno, una presentación muy buena, portada que llama mucho la atención, un puente que conocemos mucha gente de la zona. Y bueno, decir que estos 9 temas ya se quedan pequeños porque sabemos que tienen muchos más, pero de momento a pulir este disco, que seguro que va a dar mucho que hablar de la banda 9 Rojo. Pues nada, el primer tema, Esquizo, es que es el que vamos a escuchar y ahí pondremos un par de ellos más. Pues ahí teníamos este tema Esquizo, que pertenece al disco de 9 Rojo, la banda que bueno, está presentando ya su disco. Está grabado en los estudios TV y bueno, decir que es una banda joven de León que lleva un poquito tiempo, pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas han sacado adelante este proyecto y seguro que van a dar mucho que hablar. Próximamente nos dirán alguna fecha para presentar el disco, ya están trabajando detrás de ello. Y qué más decir de ellos, pues que nada, gente humilde con letras muy directas y que van a dar mucho que hablar. Os dejo con otro tema, Maldito el día. conocí. A la primera ya me entraste como un tiro. Nos presentó alguien que decía ser amigo y hoy maldigo lo que nos deparó el destino. En un principio eras muy natural. Amargo trago hacía sentirme distinto. Causante de que el grupo se empezó a separar. Algunos se veían a solas contigo. No te hacen falta palabras para engatusar. Puta y mala, no metes ni un ruido. Siempre hay que irte a buscar. La cabeza hay que agachar contigo. Has llegado de un lejano país. Caliente el vuelo que te ha traído. Que fueron a por ti, allí quedaron con todo perdido. ¿Por qué no me dejas dormir? Y mi apetito ha desaparecido. El corte que te pegaron aquí te dejó el cuerpo jodido. Haces que la gente se arrime a mí. Gracias a ti es más fácil tener amigos. Contigo soy como el flautista de Hamelin. Tener sueños contigo es un poco jodido. Pues sí, decir que Nueve Rojo están presentando su nuevo trabajo y único hasta el momento, grabado en estudio, y os dejo con otro tema más. Perdonad que sea pesado, pero bueno, hay que apoyar a las bandas noveles y, como no, desde aquí, desde Golpe de Voz, siempre lo vamos a hacer y no podíamos fallar con gente que conocemos además de hace mucho tiempo y que apreciamos bastante. Pues nada, otro tema de este disco titulado Demonios, y os dejo con Nueve Rojo. Y me irrita. Pues poco tenemos que decir de este tema que acabamos de escuchar, potente a la verdad. Anteriormente había sonado la banda Arde la Sangre, perdón, que me estaba equivocando, y metí de lleno este tema ya después de Warning, este grupo, de este trío de hermanas, de chicas mexicanas que acaban de publicar este pasado día 8, este nuevo tema, Discipline, que acabamos de escuchar, con un vídeo muy bueno y bueno, con un sonido muy potente. Está dentro de ese EP que acababan de publicar, Mike Die. Y esto era The Warning. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con la banda segoviana Hijos de Oberón, que acaban de publicar un nuevo tema que formará parte de su cuarto disco en formato videoclip, y la canción ha sido mezclada y masterizada por Dan Diez de Tierra Santa. Pues nada, el tema se llama Última Gota y os dejo con lo nuevo de Hijos de Oberón. We'll be right back. Bueno, y seguimos con más música aquí en Golpe de Voz. Otra novedad calentita, calentita. Y es que lo nuevo de Leice lo tenemos ya en nuestras manos. Os hablo de un disco que lo llaman el disco blanco de Leice. Y son nuevos temas de lujo. Nos han presentado ya tres y ya podemos escuchar el resto de temas. Yo me quedo ahora con este Alambre Fino, un tema muy cañero, muy directo y que me ha llamado mucho la atención. Lo nuevo de Leice, editado con el sello Maldito Record, lo puedes conseguir ya en El Tridente, en la página web de ellos, y es que suena muy potente. ¿Qué voy a decir de Leice? Quien no conozca a Leice ya, que empiece ya y no se va a desconectar de ellos. Respirar. desde mi punto de vista, un disco mucho más cañero el que acaban de publicar la banda Alice. Se nota algún cambio en la formación y bueno, la juventud viene con muchas ganas de dar caña y no lo han demostrado, como no, en el tema que acabamos de escuchar. 10 temas forman este disco de Alice y bueno, yo creo que poco a poco iremos, como siempre digo yo, despellejando los discos aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con más cosillas, a ver si os suena esta banda que va a sonar ahora. Pues aquí tenemos a la banda Celtian, que acaba de publicar su último trabajo titulado Sendas de Leyenda, un nuevo trabajo también editado con el sello Maldito Record y un trabajo mucho más evolutivo y con más cariño cada tema, cada sonido, la portada, una portada muy bien hecha, muy llamativa. Y Sendas de Leyenda es el nuevo trabajo de Celtian y suena así de bien. Pues después de escuchar a la banda Celtian, nos vamos con Zenobia, la banda que nos presentan su nuevo tema en directo. Bueno, tema, estrenan videoclip titulado Jamás, que recoge imágenes en directo de la banda. La canción pertenece a su último trabajo, Sexto, y muestra la perfección y la solidez de la formación con un sonido potente. Y entre el power metal y el heavy metal, y con un sonido ya peculiar de Zenobia, como los tienen acostumbrados, y un estribillo destinado a convertirse en el himno de Zenobia. Pues nada, sin más comentar, decir que os dejo el tema Jamás, con un videoclip muy bien hecho, y que recomiendo siempre que no solo escuchéis el tema, sino que veáis los vídeos, que las bandas están trabajando unos vídeos de lujo. Si hoy gana o pierde, le da igual, pues lo que importa es lo Pues aquí teníamos a Zenobia, qué ganas de ver música en directo, la verdad que viendo el videoclip pues se te meten ganas de ver no solo a Zenobia, sino música en directo. Que como ya bien informado, decir que aquí hay en León tres salas muy activas, con mogollón de conciertos. Está el Gran Café, que ya ha vuelto a las andadas con sus conciertos. Está el Black Bourbon y el Babylon. Así que si alguien quiere y investigue un poco y se ponga en contacto con estas salas, que seguramente algún hueco haya para tocar. Y nada, seguimos con más novedades, y en este caso es lo nuevo de Mago de Oz, La Dama del Mar, el último videoclip publicado por la banda y que va dentro de ese nuevo álbum titulado Bandera Negra. Gracias por la información a Calle Underground, y bueno, decir que estamos encantados de que nos vayáis mandando cosillas, porque la verdad había ganas de novedades y gracias a vosotros las tenemos. yo creo que poco tenemos que añadir a este tema de larga vida al metal, que está compuesto por Tete Nova y Geray López y fue producido, mezclado y masterizado por Geray López en TN1, TN33 Estudios de Tenerife, y en los que aparece como invitados especiales Nico, Alberto Redonda, Matt del Vallejo, Fortu, Jorge Escobedo, Óscar Sancho, Diva Satánica, Joaquín Padilla y Alirio Neto. El videoclip se grabó en Esquiline Madrid y fue realizado por Roberto en Life Klein. Pues nada, como veis, un tema que habla mucho, muy bien de larga vida al metal y de lo que hay que hacer. La verdad que unas colaboraciones de lujo y un tema para dar mucho que hablar. Así que nos apetecía ponerlos aquí en Golpe de Voz esta vez y que se haga un llamamiento a la música porque falta nos hace. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar lo nuevo de Nano, uno de los responsables del sello Lengua Armada, y que lo hace llamar ahora, bueno, y que participa también en la banda De Niro, conocida ya por muchos oyentes y por quien os habla. Y ahora en este nuevo proyecto, Nano Vegano, pues nos saca un disco muy completo, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Se llama Si no hay viento, rema. y hemos podido comprobar en este tema Ya te vale los sonidos peculiares que Nano nos muestra en este disco. Y nada, seguimos con más cosillas, lo nuevo de Pura Pose, aquí ahora en Golpe de Voz. Pues ahí teníamos Fuertes de Mente, es uno de los temas nuevos de Pura Pose, que va incluido en su último trabajo titulado Sírvase, y que bueno, ya estamos presentando aquí en Golpe de Voz. Segundo trabajo, como bien decía, de Pura Pose, la banda de Aguaquillo, de componente también de Caótico. Pues nada, nos vamos con la novedad que nos envía Casbah Music. Os hablo de lo nuevo de Ratzinger. En la cámara de gas es el videoclip que acaban de publicar y que es bastante cañero. El tema está incluido en el álbum Tengan Cuidado Ahí Fuera, que se publicará. Vamos a dejarlo ahí, vamos a escuchar el vídeo. Pues decir que lo nuevo de Ratzinger viene para quedarse dando caña, caña, caña, caña. La verdad que un temazo muy cañero. Hablaremos más de ellos más adelante. Nos vamos con otra novedad. En el 2022, en enero, verá la luz el nuevo trabajo de Caos Urbano. Ahora nos dejan su primer single, como adelanto, y se llama Somos lo que les falta. Pudieron debutó. La banda Áspera junto a Capanga acaban de hacer esta versión La mano de Dios. Sin palabras me he quedado. Pues nada, seguimos y nos vamos ahora con la banda de Aluche. Tres Pollos viene con su segundo trabajo lleno de canciones de auténtico punk rock. Este trío que nos tiene acostumbrados a temas muy directos, temas muy cañeros. Y sus nueve temazos no dejan indiferente a nadie. Temas rápidos, contundentes, frescos y lunático, chapa y pintura, etc, etc, etc. Pues nada, lo nuevo de Tres Pollos lo tenemos aquí en Golpe de Voz hoy. Además, en este disco cuentan con colaboraciones de grandes músicos de la talla de Fernando Medina, Oscar de Bruces, David Ramos de Escundefe en chapa y pintura. Y bueno, pues lo dicho, no me entretengo más y escuchamos lo nuevo de Tres Pollos. Decir que estuvimos a puntito de traerlos a León antes de la pandemia, no pudo ser, así que seguramente que en el 2022 estén aquí en León presentando temas como estos. La ruina me acompaña. Pues ahí teníamos a Tres Pollos, la banda que nos publica su último tema Chapa y Pintura y que dentro de poco estará en Gente de Barrio, ese disco segundo para la banda que va a salir dentro de poco con el sello Maldito Record. Y nos vamos de bruces, manipulan uno de los temas extraído en su quinto disco, Poca Broma, se editó en 2020 y bueno, la cosa quedó un poco ahí estancada por lo que ya sabéis. Pero ahora lo quieren presentar en directo, así que vamos a darle caña para darle promo y a ver si volvemos a traerlos a León, que gustaron mucho y yo creo que tienen que volver ya. Y seguimos después de escuchar a De Bruces, nos vamos con la banda alicantina Alcayata, que presentan su nuevo tema Hagan Juego y es un adelanto de lo que va a ser su EP llamado La Plaga. Pues nada, vamos con más caña aquí en Golpe de Voz. Acechando

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Estás conectado. Y bueno, se pasa el tiempo volando y nos queda poco tiempo, pero tenemos dos novedades aún. Nos vamos con lo nuevo de Oferta Especial, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo, Cuando el Sabio Señala la Luna. Un trabajo muy, muy al detalle, la portada muy trabajada, un dibujo muy original y los temas también. Así que no me entretengo más, que me queda que pinchar aún el tema de Oferta Especial y otra novedad, así que no va más. Y esto es lo nuevo, como bien decía, de Oferta Especial. Aprovechando, ya te digo, cada segundo que pasa, nos vamos ahora con la última novedad de la banda Mafalda. Les Infieles es el último trabajo de la banda y ahora nos dejan este tema, Cura Sana. De comida en la nevera. Ah, ah. Estoy tan feliz como triste, en eso consiste. Ay, ay, ay. Mi voz, rozando el dolor. Curando voy con miel y limón. No quiero tener que pedirlo, y si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. La salvación me huele a rancio. Todo el dolor no lo cambio. No sé qué vendrá, pero sanará. Quisiera caer directa al abismo. Oh, oh, oh. Caer, caer, caer. Sálvame del temporal, de la crisis circular, del techo de cristal. Sálvame de mi ansiedad, del desastre que vendrá, del que vive de alquilar a los demás. Hoy ya no me salves más, que me coma el capital en un pisito frente al mar. Ay, ay, ay. Mi voz, rozando el dolor. Pues ahí teníamos a Mafalda y vamos a poner punto y final al programa de hoy, decir que ha estado bastante completo desde mi punto de vista, y vamos a acabar con Valira, Supernova, el último trabajo, segundo para ellos, y bueno, unas cuantas fechas presentando este nuevo trabajo, y hasta el momento las fotos que hemos podido observar los tenemos muy cerquita en Zamora, muy cerca de León, para poder ir a verlos, pero bueno, al final, por temas de trabajo y tiempo, no podemos estar allí. Pero bueno, seguro que se acercarán alguna vez por aquí, por León, y veremos a Valira en directo. Pues acabamos con la banda y decir que el lunes que viene estaremos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, y disfrutando de la música que nos enviáis todas las semanas, todos los días, y toda la información que nos va llegando. La verdad que están cambiando las cosas y eso es lo mejor que podía pasar. Qué ganas, de verdad, de tener música en directo, novedades, las bandas que salgan a flote, y decir que mucha gente que había dejado hace tiempo también de tocar la pandemia ha venido bien en el sentido que se han animado a juntarse de nuevo y producir música para que suene no solo aquí en Golpe de Voz, sino en todos los lugares. Pues nada, a toda esa gente que está luchando por salir a flote, le vamos a dedicar este programa y decir lo de siempre. Nos escuchamos el lunes que viene. Despedimos, como os dije, con Valira. Hay quienes lloran por amor, hay quien oculta la verdad. Algunos pierden la pasión y se conforman con pensar que ya vendrá un tiempo mejor. Hay quien no mira alrededor, hay quienes venden su ideal, hay quienes ensalzan su patria al ver su símbolo ondear, hay quien añora represión, hay quienes tienen ambición. Pero también hay quienes no encuentran su sitio en sociedad, sonríen.